dijiste el otro día que te ibas y me dejabas. Todavía yo no te creo, no me dejes, no. Si tenés un corazoncito, pregúntale si me olvidaste. Ella te dirá, no se puede olvidar así. Si te vas, solo yo quedo aquí recordando las noches que estuviste aquí. Si te vas, solo espero que un día cuando te arrepientas regreses a mí. Si te vas, solo yo quedo aquí recordando los besos que siempre te di. Si te vas, solo espero que un día te acuerdes de quien nunca te olvidará. Nunca te olvidará.